ondas en el cielo, hoy que mi alma necesita fe. Ven a darme la paz y el consuelo que hace mucho tiempo por ahí dejé. Reconozco lo malo que he sido, hoy arrepentido te pido perdón. Me desprecio porque en mi pasado te ofendí por vivir en pecado. Hoy arrodillado te llamo Señor. Devolví siempre golpe por golpe y jamás conocí la humildad. Por mi orgullo me porté muy torpe, nunca a nadie le tuve piedad. Hoy te ruego me des fuerza y calma para perdonar al que me humilla, en vez de ofenderte y partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla, en vez de ofenderte y partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla. Siempre golpe por golpe y jamás conocí la humildad. Por mi orgullo me porté muy torpe, nunca a nadie le tuve piedad. Hoy te ruego me des fuerza y calma para perdonar al que me humilla, en vez de ofenderte y partiéndole el alma,